Los días 17 y 18 se efectuaron respectivamente mítines militares civiles de las provincias Pyongan del Norte y Hamgyong del Norte en saludo a la realización exitosa de la prueba explosiva de la ojiva nuclear que demostró la poderosa capacidad nacional de la Corea del Chuche. Tomaron parte funcionarios de órganos e instituciones a nivel provincial, cuadros de fábricas, empresas, granjas y centros docentes superiores, militares, trabajadores y estudiantes. En los actos se dio lectura a la declaración del Instituto de Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea y se escucharon discursos de felicitación. Los oradores se refirieron a que el éxito perfecto de la prueba explosiva de la ojiva nuclear logrado con nuestra inteligencia, tecnología y fuerza constituye un golpe severo al imperialismo yanqui y sus seguidores y la victoria histórica que sacudió desde su raíz el bastión de la agresión. Y exhortaron a todos a esforzarse con vigor por levantar cuanto antes la potencia socialista del Chuche, paraíso del pueblo en el suelo patrio, unidos más firmemente en torno al estimado mariscal Kim Jong-un.